constructores de barcos. Construye tu propio barco. Todo lo que tienes que hacer es armarlo. ¡Ey! ¡Miren! ¿Verdad que es un barco muy bonito? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es muy grande! ¡Lo llamaremos Wing Wing! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ayuden conmigo! ¡Todo lo que tienes que hacer!